Buenos días. Traje facturas. Bueno, mandalas. Mentí. ¿Para pagar? No, ahí ya estamos complicados. No, claro, no, no, no. Sí, me comprometí el otro día a traer un tema para conversar y efectivamente a eso vine. La idea es charlar un poquito sobre, bueno, esta propuesta que ha estado circulando hace un tiempo ya, que impulsada sobre todo por Milei respecto a la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Esto es algo que ya se debatió también hacia finales del 2000, 2000, 2001. Era parte de la discusión que se dio en el marco de la crisis en aquel momento y como se planteaba como una alternativa para superarla, ¿no? Evidentemente estamos en una situación crítica porque pues, si vuelve a aparecer esta discusión y hay gente que todavía cree que puede ser algo factible y razonable, evidentemente es algo para discutir y la crisis es bastante profunda. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, primero y principal, ¿qué significaría, no? Esto de dolarizar la economía significaría, primero y principal, eliminar la moneda nacional, el peso argentino, y reemplazar todos los pesos emitidos y digamos, todos los pesos registrados en el sistema financiero y en el sistema de pagos, reemplazarlos por la moneda, ¿no?, de los Estados Unidos. Este sería como el paso fáctico, digamos, ¿no? Eso significaría dolarizar la economía. Un punto importante ahí es que para lo primero que deberías hacer para lograr eso es poder reemplazar todos los pesos por dólares. Y para eso deberías tener una cantidad de dólares determinada para poder hacer ese reemplazo. Digamos, hoy no estamos, por ejemplo, en el 1 a 1, donde podían reemplazarse un peso por un dólar, digamos, teóricamente en principio. Entonces vos ganás mil, bueno, o sea, hoy ganás, no sé, 100 mil pesos y pasarías a ganar 100 mil dólares en ese caso. Hoy obviamente eso no es posible, no alcanza la cantidad de dólares que tiene el Estado, el Banco Central, para hacer un canje en esa magnitud, y tampoco alcanzan para hacer el canje, por ejemplo, al valor del dólar paralelo actual, ¿no? Que es alrededor de 400 y pico de pesos, casi 500. Digamos, vos tendrías que reemplazar todos los pesos en manos de la gente, ¿no? En los bolsillos de las personas, más todos el dinero que la gente tiene en sus cuentas bancarias retenidas en los bancos por dólares, pero con las reservas que el Banco Central tiene hoy, en términos netos, digamos, descontando las reservas que son contabilizadas, que no son billetes, sino que son títulos públicos o préstamos de China, el famoso, bueno, el préstamo que nos da China para colaborar con la economía argentina y otras cosas, lo que tiene el Banco Central como para canjear serían alrededor de 2 mil millones de dólares. No sé si se va entendiendo la cosa, Sí. pero con esa cantidad de dólares, si vos tenés que cambiar todos los pesos que hay en circulación en la economía argentina y repartir esos dólares entre toda la población, el dólar, el valor del dólar, ¿cuánto sería, no? Si vos tenés un peso, ¿cuántos dólares? O al revés, digamos, ¿cuántos pesos tendrías que pagar por cada dólar, por cada dólar que el Estado te dé? El Ajá. equivalente sería alrededor de 9, 10 mil pesos por dólar. O sea, 10 veces, 20 veces más de lo que hoy está el tipo de cambio. Apa. Apa, apa. Apa. De manera tal que si vos hoy ganás, por ejemplo, digo, 50 mil pesos, eso es más o menos $100, dólares. Mil, sí, $1.000. 50 mil pesos son $1.000. Si vos ganaras. No, $1.000 no, perdón, No, justo no, cien ahí dólares. estamos, ganamos. Claro, sí, pero si vos al tipo de cambio, eso al tipo de cambio actual, pero si fuera el tipo de cambio que vos podés garantizar para hacer el canje, pasás a ganar $100, o sea, 10 veces más, 10 veces menos en términos de dólar. Pasarías a ganar $10, digamos, en vez de $100 por mes, pasarías a ganar $10 por mes. Si te canjearan los pesos por dólares, por los dólares que el Banco Central efectivamente tiene en este momento. De manera tal que todo el mundo en términos de dólar se empobrecería sustancialmente. No es que vos ganás 50 mil pesos y vas a ganar lo mismo en dólares con el canje, vas a ganar 10 veces menos. Claro, ahí Ese es un dato importante. Sí, como perdón. para, a ver, si vos me recibo mi salario de 50 mil pesos, voy y lo cambio hago un cambio del dólar paralelo, más o menos hoy me dan $100 por poner algo, si se Sí. dolarizaría la economía, lo que me estarían dando a cada principio de mes son $10, no 100. Así sería la cosa. Ahí va. O sea, perderías el 90% de tus ingresos en moneda extranjera. Pero obviamente el problema está en que ponele que eso, bueno, digamos que eso puede ser un problema, ¿no? Pero de todas maneras, como nosotros vivimos en Argentina, hoy vivimos en pesos, si la cantidad de pesos y dólares es equivalente, digamos, ¿no? Más allá del valor, tal vez no sería un problema. Pero el problema está en que vos también al simultáneamente tenés que transformar el precio, todos los precios locales a moneda internacional. ¿Y a qué valor se transformarían también? ¿Se transformarían al dólar paralelo, a este dólar de cerca de 10 mil pesos? Ahí no está muy claro que el Estado pueda garantizar que los precios de todas las mercancías que se comercian en Argentina se transformen a un valor 10 veces más bajo en términos de dólar. De hecho, no va a pasar porque las mercancías que circulan en Argentina tienen un valor no directamente ligado, pero sí muy ligado al precio internacional, de manera tal que los productos acá tienen un valor dolarizado que no puede caer mucho más de lo que ya está, digamos. No podría reducirse el valor de la nafta, por ejemplo, no podría. Hoy el valor de la nafta está cerca de 80, 70 centavos de dólar. El valor de la nafta no podría reducirse 10 veces al pasar al dolarizarnos, digamos, de manera tal que vos con un salario dolarizado, pero mucho más bajo, pudieras comprar la misma cantidad de litros de nafta, por ejemplo. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que tu ingreso va a caer fuertemente en dólares, pero todos los precios de la economía se van a mantener en moneda extranjera, de manera tal que vos te empobrecerías sustancialmente, todo el mundo se empobrecería sustancialmente. Este es el primer problema, un problema, digamos, lógico, digamos, de una dolarización. No hay forma de que esa se produzca, por lo menos en las condiciones actuales. Algunas de las propuestas suponen que el Estado argentino podría liquidar el Banco Central, vender todos los activos del Banco Central, endeudarse en el exterior para sumar más dólares y con eso hacer que el canje, en vez de ser por 9 mil pesos por dólar, sea, no sé, 5 mil pesos por dólar. Pongámosle que eso pudiera ocurrir, pero de todas maneras perderíamos un montón de guita en el camino, sobre todo quienes tenemos ingresos hoy en pesos y que no tenemos una posibilidad de conseguir dólares realmente por nuestra actividad laboral. Digo, ahí me parece que esos son los dos principales puntos que hacen que la medida no solamente sea muy compleja de llevar adelante, sino que aparte sea muy costosa para el conjunto de la población, ¿no? Sí, ya venimos mal con esto. Ya no me está gustando nada. Exactamente, digamos. Ya de entrada, la medida, digamos, de la dolarización es un problema. Y el problema de fondo, en realidad, es lo que implica la dolarización. Más allá del impacto directo que va a tener, obviamente, podría tener en todos nosotros y nosotras, en nuestras condiciones de vida, que ya están bastante deterioradas y que empeorarían mucho más, ¿cuál sería el impacto más de fondo de esta cuestión, digamos? Eliminar la posibilidad de que el Estado Nacional imprima un billete y regule el sistema monetario, regule la actividad económica a partir del control de una moneda propia que puede emitir si necesita, es un enorme problema porque le quita un instrumento de política económica. Es como si vos, digamos, vos le cedés, el Estado argentino cedería al Estado norteamericano el control de la actividad monetaria, digamos, de la regulación monetaria de nuestro país. Y cualquier situación que requiriera que el Estado pudiera eventualmente emitir dinero, por ejemplo, para financiar parte del gasto público, por ejemplo, para financiar transferencias a los sectores populares o para financiar inversiones realizadas en Argentina, en moneda que se pueden hacer en moneda local, no necesitan ser realizadas en dólares, pero que pueden financiarse eventualmente emitiendo pesos, eso quedaría eliminado de rajatabla, digamos, quedaría completamente eliminado. Y el Estado argentino estaría restringido a que sus actividades fueran solamente financiables con más deuda o aumentando impuestos o reduciendo otros gastos, digamos. Habría como se restringiría el menú de opciones que tiene el Estado para regular la economía, y esto en algunos contextos, como por ejemplo un contexto de recesión, un contexto de crisis, es un problema más grande, porque vos podés, en un contexto de crisis o de caída en la actividad económica, el Estado puede, de hecho lo hacen, la mayoría de los estados del mundo lo hacen, emitir moneda para generar una transferencia de ingresos a determinados sectores que quiere, digamos, sostener y apoyar en la pandemia, con todas las limitaciones que tuvo, ¿no?, la política del gobierno nacional en la pandemia. El gobierno argentino llevó adelante una política de transferencia de ingresos bastante significativa, y si uno la compara con otros países de la región, transferiendo el IFE, ¿no?, transferiendo ingresos a la población. Básicamente esa transferencia se realizó a partir de emisión de moneda, digamos. Pero eso, bueno, en ese contexto ayudó, de nuevo, de manera muy limitada, pero ayudó a un montón de personas. Si el Estado no pudiera emitir dinero, esa medida ni siquiera había podido ser tomada, digamos, porque el contexto de la Argentina no había forma de endeudarse, no había forma en ese contexto tampoco de probablemente de aumentar impuestos, o sí, pero bueno, hubiera sido una otra de otro nivel de complejidad. La emisión, la posibilidad de emitir dinero es una herramienta de política económica muy importante en cualquier contexto. De manera tal que la dolarización ya es un problema en ese plano. Y en última instancia, y esto es como el punto me parece que de última más importante, más allá del problema técnico de si se puede o no se puede dolarizar, digo, Ecuador dolarizó y todavía tiene problemas económicos, políticos, etcétera, que es un país que dolarizó hace pocos años, uno de los pocos que dolarizó su economía. El problema es que supone, digamos, eliminar de nuevo al Banco Central y suponer que sacándole al Estado que supuestamente es un Estado en un contexto de Estado de Derecho, es un Estado donde la representación es elegida. Bueno, podemos discutir el concepto de reacciones, podemos discutir el concepto de democracia, podemos discutir un montón de cuestiones, pero, digamos, eliminar, digamos, sacar al Estado la posibilidad de democráticamente, digamos, dentro del Estado de Derecho, regular el sistema financiero, emitir moneda o no emitir moneda, es como decir, ¿por qué no cerramos el Estado argentino directamente? Y pasamos, digamos, que la jurisdicción argentina pase a depender del Estado norteamericano y ya está, nos ahorramos las elecciones, nos ahorramos el gasto que significa. Y, digamos, llevado al extremo, la medida de dolarización lo que está diciendo es hay que eliminar el control democrático de las instituciones del Estado, del control democrático, aún dentro de las limitantes que tiene el control democrático en Argentina, en el Estado capitalista, ¿no? Eliminar todo eso y ceder esa soberanía a otro Estado, que no es más democrático que el nuestro de última, es por lo menos igual de antidemocrático. Entonces, es un poco, va en el mismo sentido que las medidas que pretenden, por ejemplo, que esta discusión que hay, que pretenden que el Banco Central, si no lo cerramos, sea independiente del poder político. O sea, que el Banco Central tenga una regla que no importa lo que diga el Congreso, lo que diga el Poder Ejecutivo, lo que diga el pueblo a través de su representación política, el Banco Central podría hacer lo que cree en función de los objetivos que tiene fijado. Esa independencia supone eliminar el control político del organismo. La dolarización es el último punto en esa línea de independencia del Banco Central, directamente eliminarlo y transferir el poder del Banco Central al Banco Central de otro país. Que es, digamos, aparte es paradójico, porque decir que vos vas a dolarizar para eliminar el Banco Central y por lo tanto ya no tener ese problema, pero decir que se lo vas a dar a otro Estado que tiene los mismos problemas, porque de última el Banco Central en cualquier país del mundo funciona más o menos como funciona acá, parece poco, de mínima, poco serio. Sí, además tira por la borda una idea de que las crisis de la economía argentina son tienen, digamos, características propias y es por un peso débil o un peso no confiable o lo que sea. En verdad las crisis son producto del sistema capitalista y eso en Estados Unidos está hoy en día viendo, bueno, ¿cuándo se va al carajo? Si es en noviembre, en octubre o a principios del 2024. Digo, las crisis del sistema capitalista son inherentes al sistema mismo, no importa la moneda con la que lo enfrentes. Exactamente. Bueno, y una discusión que hay que me parece que es interesante también es, bueno, esta idea de que eso, digamos, eliminar el control político de la regulación monetaria y fiscal del Estado, pasarla a un organismo donde no hay representación política directa, como es lo que propone la dolarización o esto de la independencia absoluta del Banco Central. En Ecuador y en Perú esto funciona un poco así. Tenés en Ecuador tenés dolarización, en Perú tenés un Banco Central súper independiente, pero lo que tenés como contraparte es un nivel de inestabilidad económica y política muy grande, digamos, ¿no? Hay, bueno, Ecuador y Perú están hace décadas, están en un proceso, en procesos donde los, digamos, dificultades para que los gobiernos continúen, golpes de Estado, golpes de mano, distintas modalidades. Hay un nivel de inestabilidad política que es la contracara de una suerte de, entre comillas, de estabilidad en el plano de las decisiones monetarias, Banco Central Independiente o dolarización. Es decir, se cede, digamos, el control sobre eso a otros agentes, a un actor no representativo de nadie, y la contracara es que el sistema político se desbarata completamente y se transforma en nada, en una situación que no resuelve, porque tampoco permite resolver los problemas de nadie, ¿no? Me parece que es interesante también esa asociación. Los problemas políticos hay que resolverlos en el campo de la política y no cederlos a instituciones no democráticas o instituciones que supuestamente tienen la posta y en realidad lo que hacen es canalizar todas las contradicciones del sistema, como decías vos recién, hacia la población, digamos, ¿no? Porque todas las crisis se transforman en crisis que golpean directamente al conjunto de la población, con el solo objetivo de garantizar que la moneda sea una moneda dura, una moneda independiente, una moneda no controlada políticamente. Me parece que parte de la discusión también del tema de la dolarización pasa por ahí. Pasa por discutir si los problemas políticos se tienen que resolver en el plano de lo político y encontrar de nuevo formas de representación o formas de gestión de lo político más democráticas, más participativas, etcétera, o si la respuesta es a la contraria, la que sugiere Milei y otra gente, es al revés. Hay que sacar, desarmar todo el espacio de lo político y que la cosa quede centrada en organismos totalmente antidemocráticos, como puede ser un Banco Central independiente, pero también podría ser decir, bueno, cedemos la soberanía monetaria al Fondo Monetario Internacional, un poco lo que ha pasado en estos días también, ¿no? En estos meses. El acuerdo con el Fondo Monetario implicó ceder al Fondo Monetario una potestad respecto a las decisiones sobre la política económica argentina muy fuerte, muy importante, como si el Estado argentino, como si el sistema político argentino no tuviera derecho, y sobre todo que la población argentina no tuviera derecho a definir por sí misma qué quiere para el país, digamos, o sea, a dónde quiere orientar la economía. Ceder ese poder político a un organismo supranacional, como puede ser el Fondo, que no tiene ningún tipo de control democrático, digamos, porque son elegidos por actores, por un lado, actores por fuera del país, pero aparte de una manera completamente turbia, me parece que ese es el problema de fondo de este tipo de discusiones. Sacar el control sobre lo económico de lo político, digamos, desengancharlo lo más posible. Y eso lo que termina haciendo es, digamos, desvalorizando lo político, digamos, ¿no? Parece ser que no podemos hacer nada, entonces lo tienen que hacer los técnicos en un organismo por fuera del control popular. Me parece que la discusión es interesante plantearla por ahí, y es por ahí donde creo que hay que empezar a pensar este tipo de propuestas, digamos, ¿no? En el sentido de qué queremos, digamos, ¿no? Queremos más participación popular, más control popular de lo económico, más control popular de las políticas económicas, incluidas las políticas monetarias, o todo lo contrario, digamos, como solución a los problemas que tiene Argentina. Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación, el haber llevado la palabra de decir voy a traer este tema y traerlo. Y bueno, para tirar por la borda algunos mitos que suenan lindos frente a cuando, sobre todo con la crisis aprieta, las soluciones de espejitos de colores a veces prenden. Está bueno poder no perder la costumbre de desmitificar estas falsas soluciones. Exactamente, me parece que es importante eso, digamos, y poder empezar colectivamente a pensar eso, como alternativas reales a los problemas que efectivamente está atravesando el país y la economía argentina. Un abrazo grande y nos... no, la semana que viene nos encontramos, porque es feriado, nos encontramos la otra semana. Dentro de 15 días. Un abrazo grande.